Aviario. Buenos e inalámbricos días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de pagos sin contacto. Porque ya estamos en la era de la modernidad. Ya aquella forma arcaica de pagar con dinero en efectivo, de pagar con plástico, ya pasó. Hoy tenemos una forma todavía más sencilla de gastar nuestro dinero, para bien o para mal. Y justo eso vamos a platicar el día de hoy. Así es. Un gran tema que, pues, podría sonar como que, bueno, para los que nos escuchen, por ejemplo, de España, que ya es algo que está hiper normalizadísimo, pues dirán, hombre, pues, ¿que estos tíos viven en la era de piedra o qué está pasando? Pues sí, tristemente sí, ya saben que Latinoamérica va como 100 años atrasado respecto a otras regiones del mundo, pero bueno. Y justamente este es un tema que me parece bien peculiar porque últimamente han habido muchas actualizaciones como en las terminales de pago, en ciertos servicios, en ciertas cadenas de compra. Y curiosamente es un tema que no, que el hecho de que seamos jóvenes, yo al menos me topo con gente de mi entorno también acá, joven, Gen Z's o Early Millennials, que no tienen este tema tan, pues, ¿cómo decirlo?, dominado, o que les noto poco interés, o que de plano no saben, o algunos les da miedo o desidia. Es algo bien curioso, es un tema que hay que abordar. Yo creo que casi desde cero, desde que llegó Google, más bien, fue Samsung Wallet, que afectó muchísimo. Luego Apple Pay y después Google Wallet, que llegaron oficialmente a México y fue que todo se empezó a desplegar. Porque antes de eso, pues sí vivíamos en la era de piedra. Sí, sí ha cambiado mucho desde entonces. Digo, poco a poco siento que ahí vamos como que adoptándolo. Poco a poco hay más opciones en más lugares, entonces vamos por el buen camino por lo menos. Y pues es un tema que no es nuevo para nosotros. Tenemos por ahí algún, ya empezando luego con el spam, ¿no? Tenemos justo un episodio hablando de eso en Todo Lógico. Sí. Pero pues esta yo creo que es una buena oportunidad para darle una pequeña actualización. Sí, justamente. Porque a ver, refrescándoles un poco, ¿no? ¿Qué son estos términos de pago sin contacto? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Ok, existe algo que se llama NFC. El NFC es como un primo del Bluetooth, ya saben, esa tecnología con la que nos conectamos a una bocina, a una barra de sonido, a una tele, etc. Entonces el NFC es como un primo. La diferencia es que el Bluetooth normalmente te da un alcance, en el mejor de los casos, hasta 10 metros, un poquito más, dependiendo del dispositivo. El NFC significa Near Field Communication, o sea, comunicación de contacto cercano o de campo cercano. Y básicamente solo funciona cuando dos cosas están muy cerca. Ahí, para los que sean más añejos, pues se recordarán el infrarrojo. Es como su hermano mejorado, como su sucesor, ¿sale? Ya no dependemos de esta conexión vía radiofrecuencias, sino que aquí ya se hace directamente, pues, al acercar un chip NFC con otro. Entonces esta tecnología se empieza a implementar, por ejemplo, en etiquetas NFC, que tú las pegas en tu pared, acercas tu teléfono y ejecutan acciones. En las terminales de pago, en las puntos de venta, en, por ejemplo, hay algo que se llama RFID, que también es una tecnología muy parecida y que ya se lleva usando, por ejemplo, en las tarjetas del metro, en los checadores, así cuando llegas al trabajo, que ahí pones tu tarjetita. Realmente son tecnologías que ya llevan mucho tiempo entre nosotros, solo que el NFC, a partir de que se empieza a popularizar en los teléfonos, es entonces cuando da como este boom. Y más o menos, si no me falla la memoria y me dirás, Dani, por ahí del 2014... fue cuando Apple presentó justamente Apple Pay, que si lo pensamos bien, aquí llegó en 2022, llegó como 8 años después, que fue cuando salió el iPhone 6, que fue el primer iPhone que tenía NFC, y de ahí casi todos los demás teléfonos mainstream lo empezaron a incluir también. Entonces, a partir del 2014, justamente Apple lo, pues podremos decir, lo lleva como al terreno del usuario común, es que se empieza a normalizar este tema y comienza como a desplegarse esta tecnología. Entonces, ahí ya tienen todo el contexto y justamente como les platicaba, aquí en México, por ahí del 2021, Samsung trae su Samsung Wallet. Entonces tenían un acuerdo horrible con Visa que prácticamente tuvieron la exclusividad de tarjetas Visa con su billetera, que nunca despegó, nunca funcionó, a pesar de que era muy buena la solución, porque incluso tú podías acercar tu teléfono Samsung a la parte del lector de bandas de una terminal. La terminal ni siquiera tenía que tener el NFC activo y te dejaba el pago, te lo procesaba. Pero yo creo que, uno, por varias cuestiones, llegaron antes que las soluciones de Google y de Apple. Dos, habían pocos bancos integrados. Y tres, la exclusividad con Visa, la verdad es que afectó bastante. Entonces, después llega Apple Pay un año después, pero con tarjetas Mastercard. Y todos estábamos de, no, no puede ser. Y los que solo teníamos tarjetas Visa, pues no podíamos usar Apple Pay. Hasta que en 2022, justamente, se termina este acuerdo con Samsung y se empezó a especular, ahora sí, y sí, que llegan las tarjetas Visa a Apple Pay. Y es cuando empieza un poquito como esta tecnología a subir en popularidad. Ahí para que vean el contexto. Y Google Wallet, si no mal recuerdo, llegó un año después que Apple Pay, en 2023. Y Google Wallet es la solución de teléfonos Android. Entonces, a día de hoy tenemos esta paridad. Tenemos por un lado a teléfonos Android, incluyendo Samsung, que si tú bajas la aplicación de billetera de Google, ya hay un montón de bancos compatibles. Ya puedes meter casi todas las tarjetas mainstream. Santander, American Express, BBVA, Banorte, etcétera. Y también algunas fintech, por ejemplo, Nu, Platacard, etcétera. Y por otro lado tenemos a Apple Pay, que también tienen casi los mismos bancos en sus billeteras. Entonces, ya hay un gran catálogo de bancos que ofrecen este servicio y es algo muy, muy cómodo, porque incluso desde un reloj inteligente lo puedes usar y es muy padre y es muy cómodo pagar así. Entonces, corto aquí la charla sobre, digamos, la parte del contexto. Pero ¿cómo ves tú esto, Dani? ¿Qué recuerdos te trae para empezar? Pues yo ya no me acordaba, pero sí es cierto, salió hace bastantes años con el iPhone 6, que para mí se me hace muy lejano. Sí, ya no manches. Porque pues ya el iPhone 6 hoy ya no está en el mapa de nadie. No, pues no. Y fue un gran cambio. Sí, me acuerdo que fue una espera larga y tediosa. Y justo cuando salió aquí, pues sí fue la gran novedad y desde ahí empezó como que ese boom. Yo me acuerdo que empezó precisamente con Banamex. Sí, Banamex. Yo fui también, obvio, de los primeritos en correr a activar su tarjeta en Apple Pay. Así es. Y ha cambiado mucho desde entonces porque, bueno, hoy todavía te puedo decir, hoy en día me sigue pasando que hay gente que se sorprende de que te ven pagar con el reloj o con el teléfono, pero en su momento era es como que súper novedoso, ¿no? Hasta sí, le tenía miedo así, ¿cómo que me vas a pagar así, no? Incluso me acuerdo una vez, mi peluquero tenía una terminal de Mercado Pago con contactless y le dije, pues te pago así, ¿no? Y acerco el reloj y le pago. Y él estaba súper desconfiado así, ¿no? Y a poco ya me pagaste, ¿no? Y sí me va a llegar, ¿no? A ver, espérame, no te vayas, ¿no? Y le digo, no, sí, claro que te llega. Y sí, ya después ya checó y ya le aparecían sus movimientos, todo. Pero había mucha desconfianza, mucho miedo al respecto, como que mucha... Pues mucha ignorancia al respecto, ¿no? Sí. Y ya eso afortunadamente ha ido cambiando. Hoy en día te puedo decir que más bien lo que pasa es que hay lugares, hay gente que le aprendió a tener miedo al Apple Pay y ven que quieres pagar con contactless y te dicen, no, no puedes pagar con contactless, ¿no? Y luego es chistoso porque les terminas callando la boca. Porque apenas están diciendo que no cuando ya se hizo el pago. Sí, justo. Ya suena el trin y ya. Y se quedan así, ay, ¿a poco sí se podía? Pues no lo intentas, le tienes miedo, pues ¿cómo vas a saber, no? Pues sí, claro. Y aún hoy en día por lo menos hay un poco más de cultura, tal vez no para bien, en la que te dicen, es que este terminal no sirve para contactless. Pero hoy es mucho más común, o sea, ya casi todas las tarjetas traen contactless. La mayoría de los teléfonos y smartwatches traen contactless y ya está mucho más habituado. Incluso hoy en día hasta es bien chistoso porque hay lugares y hay negocios en los que directamente te acercan a la terminal para que tú acerques tu tarjeta contactless o tu teléfono. Justo. ¿Sabes qué me ha pasado? Que luego así igual voy a pagar y me ven que tengo como el teléfono en la mano y sale la tarjeta en el teléfono y me dicen, ah, si va a pagar con el sensor, nada más acérquelo. No saben que, pues, que se llama NFC, ¿no? Como, como nuestra audiencia culta, que siempre los mantenemos bien educados. Ahora saben qué es el NFC. Pero te dicen así el sensor y tal cual lo pagas. Siento mucho que también ha sido una labor de... Yo que me dedico al área de capacitación, que es el esfuerzo que es por mantener a mucha gente con conocimiento. Las empresas realmente se han puesto las pilas en capacitar a sus empleados para que... pues ellos, justo como dices, le pierdan el miedo, sepan que es algo normal y sepan cómo usarlo. Todavía de vez en cuando me encuentro con situaciones de, más que nada en terminales bancarias, la típica terminal de BBVA o de Banorte que te la acercan para que metas la tarjeta. Yo en esos casos pues tengo que, y este es consejo, si tú le ves el iconito de pago sin contacto es como el de Wi-Fi, es un óvalo. Y tiene tres rayitas. A veces tiene una manita con una tarjeta. A veces tiene como un dispositivo, un dibujito. Si ves ese símbolo como de Wi-Fi, entre comillas, es que la terminal es compatible. A veces lo trae la propia terminal. O cuando te procesan el pago, en la pantalla sale el icono. O en su defecto dice acerque, deslice o inserte. Si dice acerque, es que sí es compatible. Ese siempre es el argumento de no, no se puede. Sí, claro que sí, aquí dice acerque. Y lo acercas y ya, pagaste. Tienes que dejarlo unos segunditos en lo que lo lee y con eso. Y normalmente lo que me toca hacer es preguntar, bueno, más bien decir, ponme primero el monto. Y ahí es donde va el segundo batch. ¿Y cómo pongo el monto? Tecla 1, venta, venta en línea, poner monto. Ok, otra vez, tecla verde. Y ahora sí, ya acercas. Pero ya, por ejemplo, las terminales de Clip, de Mercado Pago, Señor Pago, etcétera, normalmente ya funcionan para que primero tú pongas el monto y después te ofrezca la forma de pago, que así deberían ser todas. Pero bueno, pues ojalá que un día sea así. Pues sí, es un tema de educación. Alguna vez en ese episodio lo platicamos, que bueno, pues ya tenemos esto, ahora la misión es educar. Sí. Y pues ahí vamos, ¿no? Creo que sí hemos más o menos hecho algunos avances, sí hemos ayudado a educar a la gente, tanto a usarlo como a saber, bueno, tanto a los clientes como a los, como a los vendedores, a usarlo y a saber cómo usarlo, ¿no? Y aparte yo te puedo decir una cosa, que es que realmente quien corre más riesgo de que algo salga mal en realidad es tú como usuario que el negocio, ¿no? Si te preocupa, tú tienes un negocio y te preocupa que te hagan chanchullo con los pagos, te puedo decir que el que corre más riesgo es el comprador que el vendedor. Bueno, igual ya ahí se van, ¿no? Bueno, yo te puedo decir, a mí de las veces que me ha llegado a fallar Apple Pay, al principio estaba padre porque era como que medio versión de prueba, o estaban más bien en etapa de prueba. Entonces, si un pago no pasaba, no te lo cobraban a ti, como que Apple intercedía por ti y no hacían el cargo a tu tarjeta. Yo me he dado cuenta que eso ya cambió, ahora sí te pueden hacer cargos duplicados. De hecho, a mí me pasa bastante, sobre todo en Oxxo, a ciertas horas ya muy tarde en la noche. No manches. El contactless ya no pasa. Y luego se me olvida y quiero pagar. Y me hacen el cargo, pero no se les ve reflejados a ellos. Y ahí no pasa nada. Al final, la parte buena es que si te hacen un cargo duplicado, en cuestión de 2-3 días, te regresan ese monto. Sí. Entonces, no hay pierde. O sea, no tienes que llamar para pelearte. No pasa nada. O sea, en el peor de los casos, yo sí te podría recomendar, hablando de educación financiera, que para este tipo de cosas, si no quieres quedarte sin dinero porque te hicieron un cargo duplicado, uses una tarjeta de crédito, que es lo ideal siempre que hagas compras de ese estilo, en línea, con pagos, sin contacto. Hay que procurar hacerlo con tarjetas de crédito para que si hay un cargo duplicado o lo que sea, al final ese dinero no sale de tu bolsillo directamente y no te afecta, digamos que en tus cuentas del mes, ¿no? Sí, tal cual, justamente. Y bueno, ahora que justo que mencionas Oxxo, también este tema ha sido una pelea con los negocios y especialmente con estas cadenas grandes, porque aquí les va una cuestión bien importante. Al menos para que tu banco o tu fintech o tu Sofipo tenga integración con una de estas billeteras, esta institución tiene que tener un acuerdo con Apple o con Google, ¿ok? Y, por ejemplo, la billetera de Google es de libre uso, es gratuita. Digamos, el banco, el prestador financiero no le paga nada a Google. Y en cambio, Apple Pay sí. Es por eso que algunas veces algunos bancos salen antes en Google Wallet y mucho después en Apple Pay. Caso de BBVA, que apenas el mes pasado se integró a Apple Pay después de como año y cachito que apenas empezó en Google. ¿Por qué? Porque les duele el codo. ¿Cómo funciona esto? Al menos en Apple Pay, por cada a ti no te cobran nada extra. Ojo aquí. Cada que tú haces una transacción con el plástico o con pagos sin contacto, hay varias hay varias instituciones que se llevan una tajada de eso que tú estás comprando. Número uno, el comercio tiene que subir sus precios para amortizar esta comisión. Normalmente las terminales les van a cobrar entre el 2 y el 4% de comisión, ¿sale? Entonces, si tú tienes un negocio y cada que alguien te paga con tarjeta, dices, ah, pero va, le voy a cobrar un extra, mucho ojo porque te pueden demandar con la Profeco. Eso es ilegal. Lo que tienes que hacer es que a todos tus precios les tienes que subir el 4%. De preferencia entre 3 y 4%. Para que tú ya en ese costo extra estés amortizando el costo de tener este método de pago. Entonces, de lo que tú estás pagando, que no te cobran nada adicional, la terminal de pago se lleva una comisión. Ahora, esta terminal de pago le tiene que distribuir esa comisión al banco. El banco, todos los bancos ganan dinero cobrando una pequeña porción de todos los pagos que tú hagas con tarjeta, sea de débito o de crédito. Normalmente las de crédito cobran más. La institución también, y en este caso Apple, también se lleva una pequeña tajada, como el 0.45% de comisión de lo que tú estás pagando. Entonces, para Apple es una forma más de ingresos, cosa que no sucede en Google. Lo cual, bueno, pues no le veo nada de malo. Ambos sistemas son muy sólidos y también en algún punto, pues no dudo que Google también diga, pues yo también quiero y empiece a cobrar, ¿sale? Pero eso a nosotros como usuarios no nos compete, nosotros pues no perdemos y ya las instituciones estando allí, pues ya no tienen de otra, ya se amolaron, ¿sale? Entonces justamente hay muchas instituciones que tienen como, muchos comercios que tienen problema con esta cadena de transacciones y eso sí nos afecta. Por ejemplo, Walmart, yo detesto que Walmart no acepte pagos sin contacto y en ningún país, ni en Estados Unidos. Son muy malvados. Así es. ¿Sí te sabes la historia? A ver, a ver. Bueno, pues pasa, resulta que Walmart tenía una plataforma propia de pagos sin contacto, que ahorita no me acuerdo el nombre, y nunca quisieron hacer, nunca se quisieron hacer como compatibles con el contactless, porque la intención de eso era que tú tuvieras tu cuenta de Walmart, hicieras tus pagos con la cuenta de Walmart y todas las compras vinculadas a tu cuenta les dieran información de tus gustos, preferencias, gastos, etcétera. Ah, caray. Tipo Facebook, para que te supieran como que marketear, ¿no? O Amazon. Entonces, aquí lo que sucede es que, de hecho, ese método se terminó pues cayendo porque hubo una demanda. De hecho, hubo un escándalo muy canijo en el que... Bueno, igual, perdón si estoy mezclando cosas, a lo mejor alguien le sabe mejor que yo, pero creo recordar que hubo un escándalo muy grande en el que Walmart dijo, igual y no fue Walmart, pero bueno, algo así pasó. Total chisme de la historia. Hicieron un experimento en el que dijeron, bueno, vamos a rastrear a la gente para adelantarnos a sus necesidades y ofrecerles los productos que ellos aún ni siquiera saben que necesitan o que seguramente van a necesitar o que les van a interesar. Que por tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Porque el lado bueno... es que dices, bueno, pues te conocen, saben tus gustos, tus preferencias, de una forma te ayudan a planear tus compras, te ayudan como que a acercarte a cosas que te pueden llegar a servir y a interesar, y pues como que ese es las dos caras de la moneda del marketing como lo conocemos hoy en día. Claro. Pero por el otro lado están usando tu información personal, te están espiando, te están observando, te están vigilando para ver cómo venderte algo, ¿no? Entonces, como que depende desde qué punto de vista lo quieras ver, es bueno o es malo. Claro. Entonces, por ahí sucede, no recuerdo si fue en Walmart o en Target, pero algo muy parecido pasó, ¿no? O sea, entre esas, al final son muy similares. Para que no sepa, en Estados Unidos hay una tienda que se llama Target, que son como, es parecido a Walmart, pero con otro enfoque un poquito más como low cost, pero con buenos, con calidad y así. Algo tipo Waldo's Premium para los mexicanos, ¿no? Entonces, pasa y resulta que estaban haciendo un experimento y había una persona que estaba suscrita a ese programa como de pagos y de lealtad, y le llega un paquete o le llega una compra de pañales, talco, cosas como para bebés. Y se queda así, oye, pues es que esto está mal, ¿por qué me están mandando esto si yo no lo pedí? Y yo no tengo nada que ver con bebés, ¿no? Y resulta que a través de del estudio que hacía la aplicación, se dieron cuenta de que hay un patrón de que las mujeres embarazadas compran cierto tipo de cosas. Y ellos sabían que ella estaba embarazada antes de estar embarazada, porque después de hacer ese reclamo, No manches. descubrió que estaba embarazada. Entonces, creo que eso no es de Walmart, creo que sí es de Target. Pero bueno, Sí, algo eso muy sí es de similar Target. pasaba con Walmart. Y hubo como que una especie de disputa en la que tumbaron la aplicación, porque pues justamente era básicamente un spyware. Y al final hay un conflicto muy complicado de seguridad, ¿no? Entonces se quitó eso. Y Walmart dijo, bueno, pues sabes que yo sigo sin querer que la gente haga pagos sin contacto, porque yo no quiero que la gente venga a mi tienda nada más a comprar. Yo quiero tener información de ellos, yo quiero hacer estudios de mercado, yo quiero venderles mis productos, y quiero tener como que una aproximación más intrusiva hacia las personas, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Les quitaron esa aplicación, pero no se dieron por vencidos. Entonces, hoy si tú vas a Walmart, por lo menos en México, no sé si te has dado cuenta, pero te venden otra aplicación Sí, como que es de lealtad, casi. ¿no? Ajá, Cashi, precisamente. Y por eso Walmart y todos como que los derivados de esa empresa no aceptan pagos sin contacto, porque te quieren seguir controlando a través de la forma en que pagas en sus tiendas. Bájale. Es una cosa bien loca y bien Sí, malvada, ¿no? claro. Definitivamente. No manches, está. Y justamente, por ejemplo, Oxxo. Oxxo es una de esas cadenas que también tienen ese mismo problema, tristemente. Y, por ejemplo, ellos también tienen su propio método de pago. ¡Oh, sorpresa! El famoso Spin. Spin by Oxxo. Entonces, por ejemplo, Oxxo también era una de esas cadenas bien aferradas. Los desgraciados cambiaron sus terminales y les desactivaban el contactless. Todavía hay una que otra cadena que yo no sé por qué fregado, si ya tiene las terminales más nuevas, unas terminales preciosas con pantalla táctil muy bonitas. Y ya hay otras que parecen como de juguete, como de Fisher Price, que esas son de BBVA. Y los pinches comercios les desactivan el contactless y es bueno, qué necesidad, a ver. Y Oxxo se resistió mucho tiempo, pero hasta ellos terminaron cayendo. Y apenas este año activaron el contactless. Algo que, por ejemplo, 7-Eleven. 7-Eleven fue de las primeras aliadas, por ejemplo, que tuvo Apple. Sí. Y sus empleados muy bien capacitados. Y a mí me encantaba. De hecho, yo tenía la opción de ir a un Seven. Aunque me quedara más lejos por pagar con Sí. contactless, yo iba al Seven. Claro, sí, justamente. Yo también hacía lo mismo. Y ahí es donde notas como el avance, el esfuerzo, la implicación tecnológica que conlleva. Y ahora que, por ejemplo, Oxxo ya acepta pagos sin contacto, siento que es algo mucho más democrático, teniendo en cuenta que es la cadena de autoservicio, pues mayor implementada en México y en otros países de América Latina también. Ahora, también hay muchas cuestiones relacionadas, como digamos, implicadas, que limitan esto. Por ejemplo, las leyes. Y aquí les va un dato bien curioso. Por ejemplo, en Perú también hay Oxxo. Entonces en Perú ya aceptaban pagos sin contacto mucho antes que aquí. ¿Pero por qué? Porque allá hay una ley que obliga a los comercios a estar actualizando sus terminales de pago cada 2 años. Si hay alguien de Perú que nos escucha, por favor que nos corrobore esto. Y justamente, pues, los peruanos ya presumían de, pues aquí en Oxxo ya se puede. Y nosotros aquí de, hey, ¿cómo aquí no? Si aquí nació el pinche Oxxo porque estamos en la era de piedra. También esto tiene muchas implicaciones. Y por ejemplo, si no tengo mal la información, a partir del 2027 van a ocurrir varios cambios. Por ejemplo, Visa va a obligar a que todas las terminales que aceptan pues, su método de pago, su procesador, tienen que tener a la de a Wilson el contactless. Si no lo tienes, no puedes usar Visa, no puedes promocionar pagos con Visa. Y eso sí es un gancho al hígado tremendo para estos comercios tercermundistas, por no decir otra cosa peor. Por ejemplo, la banda magnética, las tarjetas, los plásticos, tienen tres formas de pago. Uno, sin contacto. Dos, insertando. Y tres, como una franjita negra o a veces plateadita que tú la deslizas. Que este es el método, el peor de todos, porque es muy poco seguro, te pueden Y clonar la aparte ya casi no información. funciona. Justo ya cada vez hay menos terminales que lo tienen también. Entonces, a partir del 2027, Mastercard ya va a empezar a quitar la banda magnética para que los únicos métodos de pago sean insertando o por contactless, o en su defecto, con tu teléfono o con tu reloj. Entonces, realmente hay muchas cuestiones involucradas en esto. Y a mí me sorprende, Dani, no sé si así a ti te pase, que justamente a mí también de vez en cuando me pasa. Ya, por ejemplo, mis círculos cercanos ya no, ya lo vieron. Pero al principio era de, sí, yo pago. Y acercaba el teléfono o acercaba el reloj y era de, wow, no manches, ¿cómo hiciste eso? Y yo de, ¿cuántos años tienes? ¿40? Pues no, obvio, no, pues es gente de nuestra edad. Y a mí me sorprende mucho que justamente estos baby adults como nosotros no sepan, no, nunca lo hayan sabido, ni sepan cómo hacerlo y todavía paguen con el plástico a diferencia de hacerlo con su teléfono o en su defecto con su reloj. En Android hay, a veces hay bugs en algunos relojes y tienes que hacerlo sí o sí con el teléfono. En Apple, el Apple Watch la verdad es que funciona increíble. Sí, de hecho a mí me funciona mejor el Apple Watch que el iPhone a veces. A mí no, a mí a veces me falla, pero funciona a las mil maravillas. Nunca se buguea ni nada. Al menos me deja abrir el wallet y pagar. Pero me sorprende esto. ¿Tú, por qué crees que ocurra esta cuestión de que nuestros contemporáneos no conozcan esta tecnología como deberían? Pues es que hay gente que está muy... Mira, yo te voy a decir, esto ya es muy fuera de mi espera de adultez, pero pues vamos, al final es un poquito tema tech, ¿no? Sí, tú dale. Igual, creo esto me gusta que lo escuche otro público para que sea el público que me gustaría que lo escuchara. El latino tiene tres grandes problemas. Podríamos añadir a este un cuarto. No saben hacer otra cosa que no sea WhatsApp, Spotify y Google Chrome. Ok. Y es algo que a mí me frustra como no tiene una idea, porque WhatsApp no es la mejor aplicación de mensajería. De hecho, es de las peores que puedes usar realmente. Así es. Es muy insegura. Meta, o sea, tus datos precisamente a la mala tipo Walmart, yo diría que incluso peor. No es práctica, tiene muchas deficiencias, es una aplicación que en su tiempo era muy innovadora, pero que hoy en día es un cáncer, te lo puedo decir tal cual. Spotify, más o menos lo mismo, es otro cáncer. Y la gente como que se casó con Spotify y realmente ni tiene la mejor calidad, ni el mejor servicio, bueno, tal vez sí el mejor catálogo, pero eso es cuestionable, dependiendo de que te guste. Definitivamente. Ni son los más baratos. O sea, también otro tema que dices, no es lo mejor, y todo el mundo se casa con el pinche Spotify. Y lo mismo con Google Chrome. Todos como por consenso popular, Google Chrome, ¿no? Y lo mismo. Otra aplicación que te espía, que usa muchos recursos en tu computadora, que no es el mejor navegador porque ni es el más seguro, ni el más eficiente, ni el más bonito, ni el mejor hecho. Y pues, incluso yo creo que por la misma resistencia que tiene la sociedad a quedarse con lo que en su momento era bueno. Uy, espera, por ahí se me estás perdiendo en conexión. A ver, una pausita. Muy bien, problema de internet resuelto. Ahora sí, retoma ese ímpetu, por favor. Sí, perdonen ustedes, hablando de tercermundismo, pues está yendo muy fuerte ahorita y de repente el internet como que medio se atora. Pero bueno, como les iba diciendo, me quedé en Google Chrome. Entonces, decía, Google Chrome no es ni la mejor aplicación, ni la mejor diseñada, ni la más eficiente, ni la más bonita, ni la más nada. Pero por consenso popular se quedó con la idea de que porque es lo mejor, pues como en su tiempo era lo mejor, hoy en día sigue siendo lo mejor, ¿no? Y si te das cuenta, tanto WhatsApp como Spotify como Google Chrome tienen exactamente eso en común. Que en su tiempo eran lo mejor o lo más innovador o lo más original o que resolvía ciertos problemas muy ad hoc a su momento. Que hoy en día no son problemas, al contrario, esas aplicaciones están rezagadas y son más bien un problema más que una solución. Y te lo digo yo, que me dedico todos los días a trabajar con personas, que doy soporte, que doy atención al cliente, que doy soporte técnico, y es lo mismo de siempre. Oye, contáctame por WhatsApp. ¿Por qué esa pinche dependencia al WhatsApp? O sea, que no tienes un teléfono por el que puedes llamar, no tienes un correo electrónico que puedes contestar. Oye, es que estoy usando Chrome y no me sirve porque mi computadora se pone lenta. Pues se pone lenta porque pues Google Chrome como que no es la más optimizada de las aplicaciones. Entonces, yo creo que al final del día pasa lo mismo con el uso de las tarjetas. que hay una gran resistencia al cambio y una gran resistencia al actualizarse, ¿no? Y es algo que todo el tiempo pasa, y yo creo que sobre todo justo en culturas como la nuestra, hay una enorme resistencia al cambio. O sea, a la gente le cuesta muchísimo trabajo probar cosas nuevas, le cuesta muchísimo trabajo adoptar ideas nuevas incluso. Y yo creo que va mucho por ahí, mucho de ese miedo de, es que yo no sé usar eso y me da miedo que me hagan cargos y me da miedo que las cosas no funcionan. Y se quedan con el me da miedo y nunca lo intentan y nunca evolucionan, ¿no? Y siento que va mucho por ese lado. Híjole, sí, es que esto es... Oh, es un tema de nunca acabar, ¿verdad? Y más en esta parte, esta implicación, pues al final psicológica que tiene. Yo creo también que no, al menos nosotros como adultos jóvenes tenemos una ventaja. Y es que todavía estamos como en esta chance de cambiar hábitos. Y también siento que es una cuestión de desconocimiento. Yo, por ejemplo, hacía mi círculo cercano hasta que no les digo, oye, pues tú que tienes tu tarjeta de tal, pues lo puedes vincular. No lo hacen, pero al menos saben que pueden. También siento que es una cuestión muy, muy pedagógica en la que casi casi te tienes que sentar con la persona a enseñarle cómo se hace. Y también siento que a la gente, a los primerizos, les da pena pagar así. Es como de, ay, pero ¿cómo voy a llegar y le voy a decir, ah, sí, y acepta pago sin contacto, cómo, y así nomás le pago y así? Siento que también es una cuestión importante. Entonces, nuevamente, es una situación bien multifactorial. Y también, por ejemplo, ¿sabes algo de lo que me he dado cuenta? Y nuevamente, volvemos a uno de los ejes de Nexbit y de Inesperada Adultez, que son las finanzas personales. Hay mucha gente, inclusive de nuestra edad, que todo su dinero lo tienen en una sola cuenta bancaria. A lo mucho usan CETES, a lo mucho tienen a lo mejor una cuentita por ahí en Nu, en Klar, etcétera, pero de ahí no pasan. Y es como, bro, o sea, está muy bien, pero no uses esa tarjeta o no tengas todo tu dinero ahí, porque en una clonación, en un hackeo, pues ya se fue tu dinero y los bancos algo mucho son más sencillo. Yo te puedo platicar, justamente acá de pasar. Tengo una tarjeta de cierto banco que empieza con B. No voy a decir cuál, pero okay. Hay varios que empiezan con B. Que me estaban queriendo hacer un scam. Fui a la sucursal alguna vez a actualizar documentos y se quedaron con mi información y me mandan mensaje por WhatsApp. Hay muchísimo cuidado con eso. Todos los bancos hacen mucho hincapié en jamás te vamos a pedir información personal por teléfono, por WhatsApp, lo que sea. Te llega por medios más oficiales, ¿no? Me llegaban mensajes por WhatsApp supuestamente de la sucursal. Fulanito, por favor, venga a actualizar sus papeles en carácter de urgente. Lo esperamos aquí mañana temprano. Pase directamente con el ejecutivo tal. Y es así de, bueno, o sea, eso es scam en toda regla, porque primero lo que tienen que darse cuenta es el sentido de urgencia. Cuando alguien te está pidiendo algo tan delicado en sentido de urgencia, es la primera alarma, ¿no? Es la primera red flag. Segundo, esa sucursal me queda a 4 horas de aquí. Entonces yo no voy a ir corriendo mañana a actualizar mis papeles a una sucursal que está a 4 kilómetros de aquí. Llamo para hacer el reporte de que me están haciendo scam en esa sucursal, porque ahí hay muchísimo, muchísimo cuidado con esto, porque el modus operandi que yo conozco, que es el que sospecho que me quieren aplicar, es llegas, te piden tus biométricos, no sé qué, de repente sin que te des cuenta te sacan un crédito a tu nombre, se quedan con el dinero y te dejan con la deuda. Es algo que he escuchado muchas veces. O sea, y es, pues son ejecutivos obviamente con muy poca ética. Con muy poca ética y con mucha hambre, aparentemente. Entonces, muchísimo cuidado con eso. Entonces yo llamo a la línea de mi banco, oye, es que pasa esto, no más entrar para reportarlo, me bloquean mi tarjeta. No manches. Ya con la ejecutiva me dice, no, pues de una vez te vamos a bloquear tu aplicación. Sí, pero ¿por qué? O sea, te estoy avisando que me quieren hacer un scam. No me lo han hecho. ¿Por qué me bloqueas todo, no? Y aparte es la tarjeta en la que yo cobro, ¿no? Entonces. Claro. Pues ¿qué pasa? Que que ahorita no tengo tarjeta de débito. Bueno, si no tuviera otra, ya me quedé básicamente sin tragar, porque pues me quedé sin tarjetas. Sí, claro. ¿No? Y es algo que te puede pasar sin que te asalten, sin que te lleguen a extorsionar o a engañar para o sea, simplemente porque el banco es estúpido y te hace hacer cosas que no tienen mucha lógica y te quedas sin tarjeta. O la pierdes, o pasan mil cosas, ¿no? Y nunca es bueno precisamente porque, bueno, afortunadamente yo tengo de qué subsistir, aparte de eso. O sea, tengo dinero guardado en otro lado, pero si no, ya me quedé sin comer, ¿no? O sí, sea, claro. ¿Qué tal si me pasaba justo eso un día que ya no tengo más dinero? O que todo mi dinero esté ahí guardado, ya me quedé en la calle hasta que no resuelva eso. O y la justo, mera quincena. Y ahorita estoy preocupado porque no he ido a buscar mi reposición y ya es viernes y ya es puente, ¿no? Entonces, sí. A ver si puedo sacar mi dinero de ahí para transferir otra tarjeta. Si no, pues tendré que agarrar de mis ahorros, ¿no? Pero precisamente eso es lo importante de no tener. Bien dice, no pongas los huevos en una todos los huevos en una sola canasta. Tal cual, ¿no? Y es una de las lecciones de vida. Sí, y ahorita nos estamos yendo a un caso, nuevamente, tercermundista. ¿Qué podríamos decir? Extremo incluso. Pero una cuestión, o sea, incluso si lo ven un poco exagerado, nos vamos a la cuestión muy sencilla, la inflación. El dinero pierde valor si lo dejas en una cuenta que no te está dando rendimientos. El banco está ganando dinero con ese dinero del cual tú no estás viendo ninguna recompensa a cambio. Entonces, hay cuentas que sí te pagan por tener tu dinero allí. A la vista, en plazos de 7 días, de 28 días. Entonces, pues estás perdiendo dinero, tal cual. Entonces, justamente como mencionas, Dani, es un gran ejemplo. Y nuevamente es como esta cuestión de ten otra cuenta. Y también que esa cuenta, de preferencia, tenga una vinculación con Google Wallet o con Apple Pay. También para que puedas pues pagar con ella, aunque sea de débito. Si puede ser de crédito, si sabes cómo usar una tarjeta de crédito, que postdata tenemos un episodio donde les enseñamos el ABC de las tarjetas de crédito. Vayan a buscar un gran episodio, me parece que fue de marzo de este año. Y también tenemos por ahí algunos tips financieros que también se pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram, nextbit-mx, y también en uno que otro episodio que les hemos platicado del tema. Pero esta cuestión pues es relevante. Y por ejemplo, aquí ya voy a empezar a ventilar, ¿no? Justamente a mi chica, que una vez estábamos platicando de esto. Y precisamente estábamos platicando de así de los bancos, de las fintech. Y ella me exponía esta duda muy genuina. Ella me lo decía así, parafraseándolo. Y ella me decía, ya me andas ventilando, perro. Y decir, pues sí, perdón. Pero creo que es un gran ejemplo, no lo hago con otra intención. Me decía, yo le tengo más confianza a un banco, a una institución que ya está establecida, a abrir una cuenta con una fintech y que no tiene, digamos, como este mismo, podríamos llamarlo legado, entre comillas. No lo dijo con esas palabras, pero fue la idea que me quiso dar a entender. Entonces, aquí hay que entender dos cuestiones, ¿sale? Válgase la redundancia. Número uno, los bancos son de las peores instituciones en cuestiones de seguridad. Yo a cada rato veo filtraciones o así noticias de se filtra en la Deep Web la base de usuarios de Banorte. Entonces, ve tú a saber ¿quién ahí en el mundo, justo para estas cuestiones de scam, ya tiene tu número de teléfono, tu número de tarjeta, cómo te llamas, tu domicilio? O sea, ya tiene todo. Es cuestión de que justo un dato que te saquen el CVV o algo y ya, te clonaron la tarjeta. Entonces, tampoco hay que confiar mucho en las instituciones, en la banca tradicional, porque justamente son los peores y son en estas cuestiones de evolución, de seguridad digital, tecnológica. Y precisamente las fintechs o los neobancos, como son instituciones jóvenes, están más a la vanguardia en temas de seguridad digital. Entonces, cuestiones de encriptado de información, encriptado de datos, aplicaciones mejor optimizadas, integraciones con billeteras digitales están miles ahead de los bancos. O sea, así de claro. Entonces, también es como una invitación, si tú también tienes como esta misma inquietud, a que no le tengas miedo a las opciones financieras. Porque, por ejemplo, aquí les va una comparativa. Por ejemplo, un banco tradicional en un pagaré a 7, 28, 90 días te va a dar una miseria de rendimiento. Te van a querer dar, hay bancos que en serio están dando no más del 3% de rendimiento. Así, HSBC. Y es una vergüenza que un banco te quiera pagar el 2-3% de rendimiento. cuando la inflación está arriba del 5%. Entonces, ni en broma le ganas a la inflación y tu dinero se sigue devaluando, ¿sale? Y en cambio, por ejemplo, una Sofipo, por ejemplo, como Story, te está dando el 13.98% de rendimiento a la vista. Así, tú simplemente depositas tu dinero y ya te están dando el 13.98 versus el 3% o menos de rendimiento. Por ejemplo, Nu está dando el 13.5% a la vista. Mercado Pago, que no es una Sofipo, es una fintech, está dando el 15% de rendimiento. Pero por los primeros... 23 mil pesos. Ajá. Así, si tienen más de eso, pues ya lo mandan. Es más, hasta el propio CETES. CETES está dando, me parece, que el 10.5% a 28 días. Entonces, ¿qué otra Sofipo está dando rendimientos? Por ejemplo, DIN. DIN es un neobanco, parte de Banco Actinver, que es un banco no muy conocido, pero es un banco establecido, seguro. Y DIN es como su parte digital. Entonces, tú te bajas la aplicación y en la cuenta a la vista te están dando el 50% de CETES a 28 días. Te están dando el 5% por ahí, que ya es más que un banco tradicional. Y la aplicación funciona muy bien, es muy bonita, es muy seguro. Tienen fondos de inversión, entonces puedes invertir para tener hasta un 11, 12, 13% en estos fondos que pues obviamente tienen un, pues, un riesgo de inversión un poquito mayor porque ya estás invirtiendo en deuda, en acciones, etcétera. ¿Sale? Esas son como las fintechs populares que se me ocurren ahorita. Klar, por ejemplo. Klar está dando el 10% de rendimiento a la vista y va subiendo con sus pagares. Entonces, este tipo de cuestiones... muy lógicas, también hay que analizarlas. O sea, no puedes como aferrarte al banco que, uno, a lo mejor sí tiene integración, pero tienes ahí tu dinero estático, no te está dando rendimientos, versus pues tener una cuenta, oye, con una fintech donde digas, mira, este que es mi presupuesto para gastar, lo meto a esta fintech que, por ejemplo, tiene integración con Google Wallet. Y ya yo voy pagando con mi teléfono, con mi Google, con mi... ¿sí se llama? Ya no me acuerdo cómo se llama. Wear OS, el sistema de Google. Con mi reloj con Wear OS. Y es una cuenta justo que solo la uso para pagar con dinero que ya tengo. Y ya, con eso. Entonces, pues es una cuestión muy sencilla. También hay que aprender como este ABC de... hay mejores cuentas que los bancos, que ofrecen más y que me dan estas... pues integraciones tecnológicas y pues poco a poco irle perdiendo el miedo, ¿no? Creo claro. Que yo esto es fundamental, ¿no crees? Yo creo que ahora estoy leyendo aquí en los comentarios, telepáticamente, por supuesto, porque sí, no tengo claro. Los comentarios, que hay gente que pregunta, oye, pero ¿cómo sé si mi dinero está seguro usando contactless? Bueno, pues muy sencillo. Hay dos cuestiones. La primera se las explico yo y la segunda se las explica Eric. Así muchas es. Gracias. Saludos a todos los que nos están comentando en este momento desde su cabeza. Tomen mucha agua. Sí, claro. Primero, las compras por contactless tienen sus detalles. El primero es que están limitados. O sea, no puedes llegar y comprar una tele de 20 mil pesos por contactless. Depende. Es como que, bueno... por lo menos te puedo decir, yo lo intento, bueno, no lo he intentado, pero he intentado hacer compras de más de 2,000 pesos con contactless y no es fácil que en cualquier lado pase. Sí, no. O sea, por las terminales de Clip tienen un límite, 1,500. Te ponen trabas de seguridad precisamente en donde si vas a hacer, dependiendo del negocio, de la terminal, de tu servicio, de tu banco, etcétera, hay lugares donde te dicen, no sabes qué, este monto ya es muy grande, entonces necesito que lo hagas con tu tarjeta. Uh-huh. Con NIP. Primera cuestión. Y casi que firmes. Segunda cuestión. Adelante. Ok. Los pagos sin contacto funcionan de esta forma. Tú cuando metes tu tarjeta en tu teléfono, te genera una tarjeta virtual alterna que tiene una numeración diferente a la numeración de tu tarjeta física o virtual que hayas vinculado. Entonces, cuando tú pagas en la terminal, hay un cifrado. La terminal está recibiendo un número de tarjeta que no es el tuyo. La información, como ya les mencioné, pasa cifrada. Entonces, va de punto a punto. No pueden obtener información de tu tarjeta. Y de esta forma se valida la transacción. Ahora, los pagos sin contacto en el teléfono requieren sí o sí que el teléfono esté desbloqueado y que casi casi tengas la cara ahí puesta para que te identifique. Te pide la huella o el Face ID en su defecto, ¿sale? Entonces es bien importante. Antes en Android, por ejemplo, tú nada más lo desbloqueabas y, por ejemplo, así, caso bien extremo, alguien agarraba tu teléfono desbloqueado y lo pone, ya, a ver, ponme el monto, córrele que me van a descubrir, y ya te ponen ahí la tarjeta y ya te estafé y ya se van. Caso muy extremo. Ahora ya no. Ahora Android ya también te pide que cuando abras Google Wallet o quieras pagar, le pongas la huella o la carita. Algo que no le gustó a muchas personas, un poco flojas. Dicen, sí. Ay, es que es más rápido pagar sí, en Android hecho, que en Apple en Pay. Eso estaba padre porque tú acercabas el teléfono y hasta te abría el wallet sin tener que hacer nada. O sea, sí, justamente. Detectaba la terminal y te abría el wallet directamente. Eso también funciona en iPhone. Acercas el iPhone a la parte NFC y abre luego el wallet, te escanea con el Face ID. Así es. Pero Face ID pues es solo mirar el teléfono. No tienes que hacer nada más. Ya no era como antes que tenías que poner la huellita. Entonces realmente para hacer un pago sin contacto con tu teléfono o incluso con tu reloj, uno, tienen que estar desbloqueados y dos, el teléfono te va a pedir siempre la autentificación con tus biométricos. Tres, tienes esta tarjeta encriptada y cuatro, la información va de punto a punto. No hay nada en el Inter que se cruce. Y sobre todo es mucho más seguro porque como no hay contacto justamente de tu plástico con la terminal, no te lo pueden clonar. No, te repito, no te pueden clonar la información del chip NFC en otro dispositivo. Uno, porque los teléfonos son súper seguros. Dos, porque algunos tienen chips de encriptación, como suele ser el caso de los iPhone y los Apple Watch. Y tres, pues el NFC también está hiper encriptadísimo. Entonces, realmente, para mí, es el tipo de cobro más seguro que hay. Y dependiendo del banco, por ejemplo, en el caso de Apple Pay, cuando tú pagas en una terminal, salvo que la terminal tenga un límite preestablecido, te lo detecta como si fuera la transacción con la tarjeta directa. Lo único que dices, autorizado sin firma. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, si tú en tu banco dices, ok, que nadie pueda gastar más de 20 mil con mi tarjeta, te va a dejar pasar un cargo grande dependiendo. Pero ya hay terminales como las Clip, que por ejemplo te limitan a 1,500 pesos de cargo máximo. Pero las compras sin contacto realmente están muy pensadas para gastos pequeños del día a día, para eficientar el cómo se tienen que hacer los cobros de las cosas. Ese es el objetivo central. Y hay una tercera opción o una tercera razón de que te puedes sentir seguro. Y es que el banco sabe que esto no es perfecto. O sea, que a pesar de que tenemos encriptación, que te pide tu identificación biométrica, que está en un dispositivo meramente personal, o bueno, en el caso de la tarjeta tal cual, pues no, pero pues también se entiende que pues tiene ciertas limitaciones, ¿no? Si todo esto falla, al final de cuentas los bancos tienen niveles de seguridad, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú quieres hacer un reclamo de una compra no reconocida y pagaron con tu tarjeta física y metieron el NIP, ya tienes mucho que perder porque el banco va a decir, pues es que ese número solamente tú lo debes de conocer, ¿no? Así es, y ahí ya. Cuestión inversa a los pagos sin contacto, donde se entiende y está implícito que puede que alguien utilice tus tarjetas o tus métodos de pago sin permiso. Entonces, de alguna forma el banco lo sabe y también te puede, digamos que es más fácil que apelen a favor tuyo si te hicieron una compra con pago sin contacto, porque es entendido que no es un método 100% infalible. Digo, tampoco realmente el NIP, hay muchas formas en las que te lo pueden robar. Sí, claro. Pero ingeniería es mucho social. Más fácil, entre comillas, que te roben una tarjeta contactless o que te hagan una cosa rara de esas, por la lógica del banco, a que usen tu tarjeta usando el NIP, ¿no? O haciendo una compra con tus datos personales por internet. Sí, entonces claro. También tienes otro nivel de seguridad, ¿no? Y dependiendo del banco, puede variar un poquito esto. Pero sí te puedo decir que si el banco dice, o sea, tú llegas y le dices al banco, oye, es que hicieron esta compra y yo no la autoricé, yo no sé qué pasó ahí, no sé qué. Sobre todo con las compras en línea, el banco generalmente responde a tu favor. Sí. Y pasa algo muy similar porque al final, digamos que se trata los contactless como si fuera una compra en línea. Sí. Algo parecido. Entonces, igual no es por tenerle miedo y como decía, si te hacen una compra duplicada porque falló la terminal, porque falló lo que sea, se te regresa automáticamente. No tienes que hacer aclaraciones, no tienes que pelearte con nadie, es automático. Y hasta ahorita te puedo decir de las compras duplicadas que me han llegado a pasar, no ha habido una sola que no se me haya devuelto en menos de 3 días. Sí, es muy raro. A veces ni siquiera se procesa. Se queda así como procesando y luego desaparece el cargo, como O una mejor dicho, retención. en más de 3 días. Ah, sí, justo, en más de 3 días. Sí, pues de ahí en fuera estoy totalmente de acuerdo con todo esto que nos mencionas. Ahora viene la parte buena para ir cerrando este episodio. Muy bien, Dani, hasta aquí en este punto también estoy checando los comentarios en el chat mental y nos dice la audiencia. Excelente, ya me sé la historia de los pagos sin contacto. Más o menos ya nos dijiste qué bancos, los más populares. Voy a repetir grosso modo los bancos que están tanto para iPhone como para Android. Banamex, American Express, Banorte, Rappicard, bueno, Plata solo está en Android, BBVA, Santander. ¿Qué otro más popular hay? Santander. Banregio. Banregio también, Hey Banco, por ahí se me está yendo el último de esta lista. Sobre ya les dijimos un montón, o sea, están prácticamente todos los bancos populares. También hay otras fintechs, por ejemplo, hay una que se llama Dollar App, también que tiene una tarjeta que es en dólares, entonces también te deja meterlo ahí al wallet. Nu, ya lo Banco dijimos. Porro. También, de todo. Entonces, ya los bancos más populares ya están, hasta los que no conocías. Entonces, ya me sé los bancos, ya me sé la historia, ya me convenciste de que es seguro, que es un buen método. Ahora, ¿cómo le hago para que se me quite la pena de pagar con contactless? Porque yo no dudo que haya gente que lo quiera hacer, pero a la mera hora es de, ay, jeje, y les da pena y terminan pagando con el plástico. Tú, Dani, como experto del comportamiento humano, ¿qué le puedes sugerir a nuestra audiencia joven, tímida e inexperta para que se le quite la pena y ya paguen como gente de Muy moderna? sencillo. Que no les dé pena. Listo. No, bueno. Yo te Excelente. puedo decir, incluso yo he llegado a caer en eso. A veces porque no tengo ganas de lidiar con la situación de, es que no sé cómo se hace y es que no aceptamos. Mira, sabes que ten la pinche tarjeta y cóbrame, ¿no? Sí, suele pasar. Yo O sea, también lo yo aplico. a veces, o a veces ya por mera inercia, saco la tarjeta y pago con tarjeta y luego digo, ah, pues qué pendejo, pues hubiera pagado con Apple Pay. Pero, obviando un poquito ese tipo de situaciones, pues lo más sencillo es, a ver, nadie se va a reír de ti por pagar de la forma que sea, siempre y cuando sea con dinero. Y pues yo creo que luchar un poquito con eso, yo a veces siento que son pedos más mentales de uno que realmente temas que a la gente le interesen. O Sí, sea, claro. yo te puedo decir, no solo en ese tema, sino en muchos otros, la vergüenza es más mental que real. O sea, incluso en cómo te vistes, en cómo hablas, en cómo te ves, en cómo interactúas con otras personas, en mil y un cosas. La mayoría de las veces a la gente le vale madres. O sea, de hecho hay una cosa muy chistosa, bueno, no es chistosa, realmente es muy seria, que se llama ansiedad social, ¿no? Ah, sí, está bien feo. Yo le recomiendo ahí un anime que me encanta, es de mis favoritos, que se llama Komi-san, no sabe, no puede comunicarse. Y hablan y tocan mucho ese tema de la ansiedad social y de cómo para una persona con ansiedad social es increíblemente difícil entablar una conversación con alguien más hasta para pedir un café. Porque ellos están todo el tiempo pensando y racionalizando el qué van a decir de mí, los mensajes, señales, actitudes que están transmitiendo a la otra persona. Cuando realmente en la práctica a la gran mayoría de la gente no le importa. Ni siquiera es más, ni siquiera lo tiene en su radar, ¿no? O sea, Tal tan cual. sencillo como que, y bueno, me encanta y la cito porque lo explica muy bien para las personas que no sufrimos de eso. Hay, por ejemplo, una escena en la que Komi, la niña a la que se refiere, o la parte central de la serie, pues, le piden que vaya a pedir un sándwich a una tienda. Y tiene mucho miedo porque no sabe qué pedir, porque tiene miedo de ofender a la otra persona, de decir una tontería, de equivocarse, de hablar muy fuerte, de hablar muy bajito, de pensar mucho para hablar, de tardarse mucho, de decirlo muy rápido. O sea, piensan todas las cosas que pueden salir mal, que al final de eso se trata la ansiedad. Cuando realmente es para la otra persona, es su trabajo todos los días, llegar y que te digan qué vas a pedir y ya les importa un poco, o más bien les importa muy poco el modo en que se lo pidas, porque atienden así como a ti, a miles de personas al día. Entonces, pues tómalo por ese lado, o sea, que realmente no lo sobrepienses tanto, no te estás encuerando, no estás faltándole a nadie el respeto, no estás pidiendo nada extraordinario, estás pagando de una forma que te parece más cómoda, y al final toma en cuenta que bien o mal, en los establecimientos, uno como cliente siempre tiene la razón. O sea, así es. El establecimiento en sí no se puede poner los moños porque su labor es servirte, ¿no? No al revés. O sea, el chiste es, o sea, bueno, en la mayoría de los casos puede que haya sus excepciones. El negocio al final te está prestando un bien o un servicio. Claro. Y tú te tienen que tratar bien porque de ti depende que ellos vendan su negocio, bueno, su producto, su servicio. Y no se pueden poner los moños tratándote mal porque entonces son un mal negocio y se van a quedar sin clientes, ¿no? Tan sencillo como eso. Así funciona el capitalismo. Entonces, pues es como que implícito incluso el dar un buen servicio, el tratar bien a la gente, el hacerla sentir acompañada, bien recibida, escuchada. Así es como debe de funcionar. Entonces, de hecho, a mí creo que es mi principal molestia de que no me dejen pagar con contactless. Que se ponen sus moños como si estuvieran haciéndome el favor de cobrarme, ¿no? Cuando en realidad yo les estoy, pues igual haciéndoles no el favor, pero les estoy, decidí comprar en su negocio, ¿no? Cuando hay mucha competencia y puedo comprar en cualquier otro lado, para que se pongan sus moños y me digan que tengo que pagar como ellos quieran. Sí, claro. Bueno, del método que ellos quieran, ¿no? Y de hecho creo que mucho tiene que ver precisamente con el que hoy en día muchos lugares acepten contactless. A diferencia de antes, porque sí, al principio eran muy poquitos, tienes que buscarlos y era casi, de hecho por ahí teníamos un video pendiente que ya nunca se va a hacer, de que era una excursión yendo a ver dónde podíamos pagar con contactless y pagando todo lo que pudiéramos con contactless. Y hoy en día es mucho más fácil y tiene mucho que ver con eso, con que los clientes no vienen a mi negocio, precisamente como el caso de 7-Eleven y Oxxo, porque prefieren pagar con contactless en el negocio que sí lo acepta. Y porque ciertamente te ahorra muchos... Pues sí es un poco más sencillo. Y quieres, hasta si eres flojo, hasta te ahorra más temas, ¿no? Porque llegas, acercas tu tarjeta o acercas tu teléfono y no tienes que meter la tarjeta. Ay, no me la leyó, espérame, saca el chip, lo limpias. Ah, metes la tarjeta, metes el link. Ah, no me acuerdo cuál es mi NIP, espérame, lo puse mal. O sea, pagando así. Ya te lo bloquearon. Pagando así te ahorras mil problemas, ¿no? Y aparte a mí me da mucho asco en lo personal tocar las terminales que pasan por quién sabe cuántos cientos o miles de personas al día, ¿no? Uy, eso sí. Procuro no pensar en eso. Sí, yo procuro no tocar las terminales porque hasta están grasositas, ¿no? Hasta están como que babositas. Entonces digo... qué mala imagen mental. Entonces, realmente hay muchas razones más en pro que en contra de para pagar con contactless y la pena no tiene que ser una de esas, ¿no? Y pues el negocio que no quiere aceptar contactless es porque o están muy desactualizados o son... comprendo la expresión, no están pendejos, ¿no? Entonces, pues ahí se los dejo al costo. Así es, me encantó. Esa es mi reflexión. Pues están pendejos y ya, ¿no? Hasta aquí llegamos. No, pues si están pendejos, pues mejor sigo pagando con el plástico. ¡No! No. Bueno, y bueno, también más que recapitulando, aportando a tu punto, me encantó todo lo que comentaste. También a mí me gustaría agregar la parte de muchas veces... estás ayudando a la persona que te atiende cuando no sabe cómo hacerlo. Estás haciendo la labor de, digamos, de que otra persona aprenda algo nuevo que le va a servir. Era lo que les decía. Aquí les van algunos tips. Si van a pagar con contactless, número uno, nunca digan que van a pagar con contactless. Ajá, porque ven raro y no saben qué es. Ajá. Uno, porque es una palabra en inglés y la gente en México no habla bien inglés. Y dos, también podrías decir, pues digo sin contacto, ¿no? En español. Tampoco, porque muchas veces no saben que se llama así. Le dicen el sensor, el con el teléfono, el inalámbrico. Ahí ustedes sabrán. Pero yo no recomiendo que le digan así. Simplemente digan, voy a pagar con tarjeta. ¿Sale? Uh-huh. Preparan su teléfono, abren su Google Wallet, lo tienen ahí a la mano. Cuando es una de estas terminales donde te piden la tarjeta, y tú quieres intentar pagar sin contacto, número uno, ya les dije, si tiene el simbolito de sin contacto, que es como el de Wi-Fi, ya, están del otro lado. De hecho, si nos están escuchando en una app de podcast decente, como Podcast Guru, Fontaine, Castamatic, van a, yo creo que para este episodio le voy a poner un iconito de sin contacto en la carátula. Entonces, ahí ustedes van a poder estar viendo en su podcast, en la carátula, cómo es el símbolo, ¿sale? Entonces, si lo ven, ya es más de gane que sí lo soporta. Ya sea que esté impreso en el plástico de la terminal. Hay algunos comercios mañosos que le quitan esta tapa o le ponen una estampa uh-huh. encima. Pero muchas de estas terminales gorditas, inalámbricas, chiquitas, aceptan pagos sin contacto. Ah, la mayoría, prácticamente. Entonces, número dos, si ven que en la pantalla sale el icono o dice acerque, también ya, pues ya están del otro lado, también lo acepta. Uh-huh. Entonces, si la persona les acerca a la terminal para que meta la tarjeta, nuevamente insisto, díganle, ¿puedes poner el monto primero? ¿Sabes qué me ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Digo, contribuyendo negativamente a los que tienen miedo, a mí me han llegado a arrebatar la terminal. ¿Ah, sí? Así voy, ya ven que voy con el teléfono. No, con teléfono no. Ájale. Sí, pues, cámara. Pero volvemos al punto, o están atrasados o están pendejos. Ajá, justamente. Ahí ya no es problema tuyo como adulto joven. Aquí ya es problema del negocio. Pero insisto, todo contacto se puede hacer. Es de, no, mira, funciona, lo negocias un poco, lo platicas y ya no hay bronca. Así ayudas a que la persona se le quite o la pendejez o el miedo. Cualquiera de las dos cosas son buenas. Es un win-win, ¿sale? Entonces, nuevamente, es muy raro, a mí nunca me ha pasado eso, pero sí. Nuevamente, pues le dices a la persona, puedes poner el monto, y ya a mí me ha pasado que en muchos lados ya saben cómo poner el monto, ya no les tengo que explicar. Y si no, pues nuevamente, botón verde o número uno, pero casi siempre es con el botón verde de la terminal y directamente ya te manda a la página para poner el monto. Te ponen el monto, te acercan a la terminal, pones tu teléfono donde está el iconito de contacto o sobre la pantalla. Te lee tu teléfono, procesa el pago y si la persona no sabía, se impresiona. Yo he obtenido muy buenas respuestas. Y más que nada también así típica señora así de la panadería, de la farmacia, de la tienda y las señoras de ¡ay, no manches! ¿A poco se podía hacer eso? Exacto. Ajá, sí. Entonces. De hecho, yo eso lo añadiría como el adult tip del día de hoy. Así es. Que si no lo han hecho, se atrevan a usar el pago sin contacto porque más que pena, incluso es divertido. O sea, justamente a mí lo que me parece más divertido y más amigable de pagar sin contacto es que muchas veces la gente se sorprende y hasta te hacen plática y te dicen, ay, no, pues mucho más fácil, ¿no? Mucho mejor así, más sí, seguro, claro. Más práctico. Oye, qué maravilla. Oye, qué padre que estés pagando así. Oye, ¿cómo le haces, no? Y digo, bueno, si tienes cierta tolerancia a la interacción humana, ¿verdad? Si no, pues, pues no respondas y ya. Ajá, pero dices, sí. Y te quedas callado. Ajá, el tip sí, antisocial sí, del día. Risa nerviosa. No, pero eso es lo padre, ¿no? Al final como que hasta rompes un poquito la barrera del NPC que te está atendiendo. Y está padre. O sea, que es algo que me gusta mucho, que pagas sin contacto, mucha gente se sorprende y como que hasta te felicitan de, ay, mira, ya eres bien moderno, ya pagas sin contacto. Oye, qué sí. Maravilla, ¿no? Entonces yo los invito a que si no lo han hecho, lo hagan. Y que chequen cuáles de sus bancos son compatibles con su servicio, ya sea Google Pay o Apple Pay. Y porque de hecho hay nuevos, últimamente sí. Hay nuevos en Apple Pay. Entonces, los invito a que lo chequen, a que lo entiendan, a que lo exploren y seguramente les va a gustar. De hecho, si se meten a Google y le ponen bancos compatibles Google Wallet o bancos compatibles Apple Pay, Apple tiene su sitio dedicado a la lista, Google tiene su sitio dedicado a la lista, pero les digo, son todos. Y teniendo en cuenta que entre Banamex, BBVA y Banorte son los tres bancos con más red y alcance, pues si tienes tu nómina allí o es la cuenta que más usas, ya la hiciste. O sea, esos tres bancos están en las dos billeteras. Inbursa también, ese era el que se me estaba yendo, Inbursa. Fue de los primeros que estuvieron con Visa y yo me acuerdo que yo tenía una cuenta de la universidad y parecía, a ver, le voy a poner una transferencia nada más para pagar. Y yo, ah, sí está jalando. Y como dices, es muy divertido. Y sobre todo es más práctico, ya está mucho más normalizado. Y creo yo que, bueno, este episodio lo hacemos con esa firme creencia de que nosotros como jóvenes, pues tenemos que llevar estas tecnologías financieras adelante. Pierdan el miedo, véanlo como algo divertido. De verdad, paguen, no pasa nada. Sobre todo en los restaurantes. En los restaurantes a fuerzas tienen que poner el monto, ya con propina, pagas y listo. Y en el peor de los casos, por ejemplo, justo me pasó la semana pasada, que fuimos a comer a un restaurante, tenían una terminal de Mercado Pago, la Air, que hay que darle la vuelta, que es donde tiene el simbolito, y de hecho la persona fue así de, ah, pues sí, claro que sí, paga, sí, o sea, ya, como si ya lo hubieran pagado así antes, o sea, los propios, ¿cómo se dice?, los propios atendientes del comercio. Dependientes. Los dependientes. Ya están acostumbrados. No pasó mi tarjeta. De hecho, ese día también intenté pagar en el metrobús, y no pasó. Pero a veces como que mi tarjeta, hay días que tiene ansiedad social y no quiere salir y no pasa nada. Ah, bueno, pagos. Es que esa es otra. Ya no para no hablarle mucho, pero es otra cosa que me encanta de Apple Pay y de las tarjetas contactless. Uh-huh. Sobre todo cuando en el metrobús yo siempre pierdo la pinche tarjeta de movilidad integrada. Y me cae gordo traer una tarjeta extra en mi cartera. Y a mí me encanta subirme en el autobús y pagar con mi reloj. Y no tengo que preocuparme de si le metí saldo a la tarjeta, de si la traje, si no la traje. Es más, hasta si se me olvidó la cartera, me puedo subir en el autobús. Es algo que me encanta. Sí. No, y saben que el metro de la Ciudad de México también ya está habilitado. Ya nada más falta que den la comunicación oficial, el pitazo de ya aceptamos pago con tarjeta o sin contacto. Y ya. Con tu plástico, pero nuevamente, con tu reloj. Obviamente, típico comentario de, no anden sacando su iPhone en el metro. O sea, ya a estas alturas, también depende, ¿no? O sea, si estás muy pendejo, pues, te lo van a robar. Pero en un día normal, no pasa nada. Bueno, también uno como capitalino sabe dónde sí y dónde no. Exactamente. Y si te puedo decir, por lo menos dentro del metro, estás seguro. Sí. Ya que salgas y te sigan y te asalten, ya es otra cosa, ¿no? Pero, ajá. Y de nuevo, hay opciones. O sea, igual no sacas el teléfono, sacas el reloj o sacas tu contactless. O sea, hay opciones, pues, ¿no? El que no le encuentra la maña. Soluciones es porque no lo busca. Así es, justamente. Entonces, yo creo que ya no hay nada más que añadir. Ya lo tenemos todo hilado. Digan que van a pagar con tarjeta, que les pongan primero el monto. Hay que nuevamente ir a la vanguardia, porque nosotros somos la siguiente generación y hoy en día el pago sin contacto es con los gadgets que llevamos, con reloj y con teléfono. Pero va a llegar el día en que el pago sin contacto, como en algunas series de ciencia ficción, sea así con la huella digital, que llegas, pones el dedito así como en un lector. Con un chip implantado, que hay gente que ya lo hace. Ajá, justamente, sí, así de sencillo. Entonces, de hecho, hay un canal por ahí ya para cerrar. Si les interesa eso del chip, hay un canal que se llama NQH, Nada Que Hacer, que es una persona que se implantó un chip NFC bajo la piel de su mano y lo configura para abrir puertas, para hacer pagos sin contacto y todo el rollo. ¡Ojale! Y también hacia allá va el asunto, o sea, y hace todo un video explicando cuál es el chip, cómo se hizo la cirugía, cómo lo configura y todo, si les llegase a interesar. También está interesante ese onda. Yo digo que para allá vamos. Sí, claro. Tanto como los biométricos como los chips implantados. Entonces, pues estamos ahorita justo luchando con la resistencia. Pero seguramente en el futuro va a haber mucha más integración. Pues mira, con que cuando lleguen los pagos así con la huella, aquí todavía sigamos pagando con el teléfono, no me sorprendería. Pero bueno, pues ya. Hay que adaptarse. Entonces, no se queden atrás, paguen sin contacto. Es divertido, investiguen si su banco tiene integración. Si abren el app bancaria, ahí luego hay un botoncito que dice añadir a wallet. Si lo tiene, si es compatible. Felicidades, disfruten, enjoy. No se queden en el pasado. Entonces, Dani, ¿algo más que añadir? Nada, pues vámonos riendo. Perfecto, así es. Entonces, muchas gracias por escuchar el sermón y la historia del día de hoy. Creo que ha sido un episodio bien interesante, bien diferente, pero me gusta que sean así. Entonces, pues nada, nos escuchamos en la siguiente quincena. Chao, chao. Bye.